Muy buenas, estás escuchando el podcast de Aleris Academia Nutrición para Profesionales. En nuestro programa te presentaremos diferentes reflexiones para estar al día en nutrición y también invitaremos a referentes en la alimentación y de la salud para que aprendas de su experiencia y de sus ideas. En Aleris Academia siempre buscamos aportar, ayudarte a estar al día y esperamos que con nuestro podcast ahora te sea mucho más sencillo. Y a ello vamos con un nuevo programa, actualizarnos en nutrición y dietética, que para algo es nuestra profesión y también nuestra pasión. Gracias por acompañarnos y elegir Aleris para formarte. Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Os damos la bienvenida a un nuevo episodio de Aleris Academia Podcast y hoy vamos a cambiar un poquito las cosas. Vamos a intentar enfocarlo de una forma diferente. En lugar de entrevistar a una única persona, me he traído a dos expertas para que hablemos alrededor de un tema. Hoy tenemos en el programa a Chusa Sanz y a Laura Llorente. Probablemente las conozcáis y con toda seguridad ya hayáis escuchado su trabajo. De hecho, vamos a dejar en la descripción sus redes sociales, pero voy a presentarlas mínimamente. Chusa Sanz es una compañera sanitaria, es enfermera y educadora sanitaria y también futura nutri, futura dietista nutricionista. Y se dedica básicamente a mejorar y a divulgar sobre salud menstrual de mujeres, promoviendo también cambios de estilo de vida y el conocimiento sobre todo del ciclo menstrual. Divulga en redes sociales el contenido alrededor de la salud de la mujer y vamos, uno de los mayores enfoques es que considera Chusa el ciclo menstrual como un signo vital, fundamental de las mujeres, ¿no? Nada extraño. ¿Qué tal? ¿Cómo está Chusa? Hola, Aitor. Bueno, pues primero que nada, muchísimas gracias por darme este espacio y nada, vamos a hablar de uno de los temas que más me apasiona. Así que muy feliz de estar aquí. Fantástico. Ahora te preguntaremos muchísimas cosas sobre el ciclo menstrual, sobre la regla, porque de verdad va a ser muy interesante. Y por otro lado, tenemos también a Laura Llorente. Laura es dietista nutricionista, es nutri en nuestro centro de Aleris Madrid. Probablemente de las personas que llevan más tiempo y ha trabajado más horas en Aleris de todo el equipo. Y bueno, también tiene una formación más completa, que es técnico superior en restauración, y también le da a la cocina históricamente y sobre todo en el tema de la nutri deportiva con el máster de cine antropometría y de nutrición deportiva, aunque ahora me parece, Laura, que estás formándote también bastante en la salud integral de la mujer, ¿verdad? Efectivamente, gracias por invitarme y por compartir, digamos, este espacio sobre la mujer. Ya no solo me estoy formando más específicamente con patologías concretas de mujer, sino también en trastornos de conducta alimentaria. Así que, y además con mi compañera Chusa, pues esto, estamos encantadas aquí las dos. Charla de queridas. Sí, sí. Era obligatorio invitaros a las dos juntas porque además hay que reconocer que el curso que hicimos el año pasado, que organizasteis entre las dos de abordaje integral de salud y la mujer con perspectiva científica, ha sido de los que ha funcionado mejor y que ha tenido muy, muy buenas valoraciones en Aleris Academia. Así que os damos las gracias a las dos porque quedó un curso súper, súper chulo. Y no quiero hoy en la entrevista que hablemos del contenido específico como tal, sino que hagamos un poquito de debate, ¿no? Que no sean las típicas entrevistas en las que os preguntan cómo hay que hacer las cosas. No es una formación. Y la primera pregunta que os querría hacer sería esa de nutrición para la mujer. ¿Habrá personas que piensen que esto es una tontería, un capricho, algo muy moderno, como que va asociado a la persecución de la igualdad, que no siempre se le da la importancia que merece? ¿Cómo de diferente, por ejemplo, Chusa, crees que es el cuerpo de la mujer a nivel fisiológico, a nivel anatómico, para que justifique centrarse en este efecto? ¿Nos estamos pasando o está justificado? Vamos, o sea, yo si yo fuera la persona que dijera que nos estamos pasando, sería muy absurdo todo mi trabajo. Entonces, no es absolutamente ninguna tontería y desde luego necesitamos urgentemente que se haga esta perspectiva de género, ya sea en nutrición, ya sea en cualquier abordaje sanitario. En realidad, yo lo hago muy fácil, ¿no? O sea, quiero decir, hablamos siempre de hormonas masculinas y femeninas. Y en realidad esto es un error, ¿vale? O sea, todo el mundo tenemos hormonas masculinas y tenemos hormonas femeninas. Lo que pasa es que las tenemos en diferentes cantidades, ¿vale? Entonces, esto es realmente lo que marca la diferencia, ¿no? O sea, las mujeres tenemos ciclo menstrual y esto implica que los cambios hormonales van a impactar en todas las funciones del cuerpo, entre ellas la nutrición, ¿vale? El metabolismo de los nutrientes, o sea, que es que en realidad no es ninguna tontería, es que todo el mundo deberíamos de tener un mínimo de formación en este campo para saber, ¿no? Realmente, pues, los estrógenos elevados que implica, si una mujer no tiene ciclo, si hay unas alteraciones del ciclo, o sea que realmente, vamos, de tontería nada, es urgente que todo el mundo aprenda unas mínimas bases para consulta. No, vamos, imagino que además Laura irá muy en la línea porque finalmente os toca ver a muchas pacientes que precisamente van con problemas que están directamente relacionados con sus características por ser mujer. Es decir, hay características comunes dentro de la nutrición y la dietética que se pueden dar, obviamente, en ambos sexos, que tengamos un sobrepeso, que tengamos una obesidad, pero un síndrome de ovario poliquístico o problemas relacionados con el embarazo o alteraciones del ciclo menstrual solo se dan, obviamente, en el contexto de la mujer. Laura, ¿qué volumen de personas tú crees que ves con particularidades del sexo femenino específicamente? Hombre, la verdad, si me preguntas, yo creo que las mujeres tenemos más conciencia de temas de salud ahora mismo. Por lo menos intentamos buscar más opciones, ¿no? Yo puedo decir que mis clientas aproximadamente, o mis clientes pacientes aquí en Aleris, son el 90% mujeres ahora mismo. Ya no solo porque me estoy especializando, digo, porque también buscan, digamos, o tienen esa inquietud, ¿no? Yo creo que esto viene un poco también relacionado con cosas pasadas, es decir, nos hemos puesto las pilas ahora en el siglo XXI y estamos preocupadas por nuestra salud y no nos queremos, digamos, acostumbrar a cosas que realmente se daban por hecho, ¿no? Y yo creo que eso está cambiando y la verdad es que da gusto trabajar con este tipo de pacientes porque te escuchan, reflexionan acerca de ello y dicen, oye, ¿por qué no vamos a probarlo? ¿No? Creo que eso es bastante interesante. Y no sé tú, Chusa, pero creo que, bueno, tú trabajas sobre todo con mujeres, pero de cara a unos años aquí, o sea, el boom sobre temas de mujer creo que es fundamental y que tenemos que poner el foco en ello, ¿no? Sí, además este despertar a mí me hace mucha ilusión por un lado, pero también me da un poquito de miedo, ¿vale? Porque yo a veces me encuentro personas que quieren especializarse, ¿no? Y yo pues les digo, pues estas formaciones, tal, pero a veces veo muchos abordajes pues que no están, o sea, personas que no están capacitadas haciendo cosas que luego pues te toca reparar. Entonces, creo que también tenemos que ser muy conscientes de que es un tema bastante nuevo a nivel de enfoque, ¿no? O sea, el tema de la salud hormonal, hay que formarse muy bien porque podemos hacer auténticas destrozas. Entonces, esto es importante, sí, sí. Ahí tenemos siempre la pega, ¿no? De compañeros y compañeras que intervienen en ámbitos en los que quizás no tenemos la especialización. No pensemos que por ser simplemente género femenino, ¿no? Sexo femenino, lo que nos estamos encontrando aquí es nada, pues sí, esto lo he visto en la carrera, es una persona más. Habrá que ver, ¿no? Habrá que ver porque los condicionantes, esas connotaciones, llegan no estrictamente desde puntos fisiológicos. Laura ha nombrado ya un condicionante que es social. Las mujeres ahora mismo, percibe Laura, están más preocupadas por la salud. Aquí, esto, aunque pueda sonar a estereotipo, forma parte también de nuestra cultura y de nuestra sociedad, ¿no? ¿Seguís viendo, por ejemplo, que hay una mayor preocupación del autocuidado, también un poco porque forma parte de la cultura hegemónica, machista, de las mujeres, como que hay que cuidar más o hay que cuidar más a los suyos y que los hombres son en esto más pasotas? ¿Es lo que, por ejemplo, podéis ver? Bueno, yo no puedo comparar porque no tengo hombres, pero creo que esto, Laura, igual sí que te lo puede explicar mejor. Yo creo que no es que seáis pasotas en este sentido, sino que la historia, un poco con respecto a la mujer, pues siempre hay más estereotipos un poco pues del tema del peso, por ejemplo, si vamos a poner el tema del cuerpo, hay mucha más preocupación, ¿vale? Que por ejemplo si un hombre viene a consulta por temas de deportiva o por temas ya de patología, pero que ha dado ya la cara, ¿sabes? Sin embargo, la mujer estamos preocupadas desde que nos lo inculcan, digamos, nuestras madres y las madres a sus madres, ¿no? Esto poco a poco, la perspectiva esa de cuidarse para agradar está cambiando, y eso a mí es lo que me apasiona, ¿no? Que tenemos que ir un poco más allá, o sea, nos cuidamos por estar nosotras bien, ¿vale? Y porque queremos vivir más años y porque no queremos tener patologías en un futuro. De hecho, esto es súper interesante, Laura, porque no sé si te pasa, que supongo que sí, porque, bueno, nosotras también en privado comentamos muchos casos, y es justamente el pasarse de frenada, ¿no? El, como todos los mensajes que nos llegan de hay que cuidarse, hay que hacer deporte, hay que comer sano, hay que hacer ayunos, hay que hacer tal, de repente en consulta tienes un montón de amenorreas de mujeres, sí, que están haciendo todo bien, pero realmente su cuerpo no está respondiendo como lo que el mensaje ese que se recibe, ¿no? Esto también es para reflexionar. Claro, están haciendo todo bien lo que le mandan muchos mensajes imperantes. Efectivamente. Y luego, no sé vosotros, pero también la publicidad, ¿no? ¿Cómo se puede dar por hecho que una mujer de 50 años, por poneros en la imagen, ¿no? Del típico anuncio de hacerse pis, ¿no? Cuando tienes 50 años. ¿Por qué lo tenemos que dar por hecho? O sea, creo que eso es un mensaje totalmente negativo y que no tiene que pasar, o sea, que tenemos que cuestionar todo ese tipo de mensajes que nos llegan como mujeres, ya no solo a través de ese tipo de anuncios, sino ya a nivel de alimentación, o sea, todo lo rosa pues va destinado a la mujer, los Vitalinia, los, yo qué sé, ¿sabes? Los yogures desnatados, todo mensajes, digamos, de género, y esto tenemos que cuestionarlo. Parece que además cuando se habla de la mujer y hay un nicho concreto de comunicación, es porque hay detrás un objetivo que es mercantilista, ¿no? Es decir, ¿por qué se habla quizás de las pérdidas de orina? Porque hay una comercialización de productos alrededor de la misma. Esto es uno de los temas que más se ha hablado, por ejemplo, en investigación de la mujer, ¿no? Que se ha, durante muchos siglos, relegado a un segundo plano dentro de la medicina y no se hablaba de los temas, y solo se empiezan a sacar a la palestra cuando pueden ser un negocio o cuando se puede mercantilizar. ¿Por qué creéis que ahora se está hablando de estos temas y no antes? ¿Creéis que hay un despertar sincero? O por otro lado, porque también hay corrientes que ven esto, buah, como un negociaco, desde el Satisfyer a las copas menstruales. No sé, ¿cómo hacemos convivir esos dos mundos? El del avance, pero también el que haya tanto interés comercial. Bueno, yo creo que una cosa lleva a la otra, ¿no? Quiero decir, yo misma, mi negocio, ¿vale? Lo que es mi proyecto, empecé a divulgar porque me pensaba, bueno, pensaba que era algo que, bueno, que podía aportar al mundo, pero de aquí la demanda me hizo ofrecer mis servicios. Quiero decir, tú imagínate que eres una empresa, yo qué sé, que hace copas menstruales y ves que ahí hay un filón, que es decir, al final una cosa va con la otra. Prefiero quedarme con la parte positiva, que es que se habla. O sea, se hable bien, se hable mal, se hable, o sea, sea para la finalidad que sea, al final lo que está claro es que tenemos instrumentos de recogida menstrual, tenemos personas que se están formando, tenemos, bueno, una publicidad que habría que cuestionar mucho y cambiar, pero bueno, poco a poco yo creo que, por un lado, estamos las personas que lo hacemos de verdad, ¿no? Y luego están la gente que se aprovecha, evidentemente, pero bueno, yo me aprovecho también de ellos, porque si tengo que dar, yo qué sé, una marca de copa, pues oye, tengo esos instrumentos que poder ofrecer. O sea que yo prefiero verlo desde el lado positivo, que es que por lo menos se están haciendo cosas, ya sea con la finalidad que sea. Claro. Y Chusa, yo por ejemplo, yo recuerdo, no sé, mi adolescencia, ¿no? Cuando empiezas, digamos, en la pubertad, en las primeras reglas, que es que no se hablaba en absoluto de qué ocurría en ese momento de tu vida, ¿no? Y era, para mí fue un poco chocante, ¿no? Y mi madre, pues bueno, la pobre, pues te lo intenta explicar, ¿no? Pero creo que sí, es verdad, la educación, digamos, que se está dando desde la infancia, desde las niñas, sí, es importantísimo, ¿no? Que vean normalidad desde el inicio, ¿no? Porque, no sé, yo recuerdo mi primera regla y fue algo como dramático, ¿sabes? Yo creo que la tuya, la de la mayoría de las personas. Tú imagínate que en mi casa, la menstruación, mi madre le llamaba la cosa. Yo con 10 años, porque además tuve la menarquia precoz, ¿no? Casi. y llegó y me dice, ay, te ha bajado la cosa. Y yo, imaginándome, ¿sabes? El bicho ese de la familia Adams diciendo, ay, por favor, ¿qué me está pasando? Es un poco... Que yo ahora se digo a mi madre, digo, mamá, digo, menos mal que tú hacías lo que podías, digo, pero menos mal que no te hice mucho caso, porque si no... Mira, yo recuerdo perfectamente, a mí me hizo un dibujo con un esquema, ¿sabes? Y yo tenía 11 años, y es que, ¿qué voy a aprender yo con un esquema? A ver, mamá. Pero bueno, son cosas graciosas, anécdotas un poco, sí, que os contamos simplemente por normalizar que ese mensaje, y hablamos con total naturalidad. Yo recuerdo hablarlo anteriormente cuando era joven con vergüenza, ¿no? Y ahora mismo creo que no es así. Ya, ya no solo temas de la menstruación o temas de la regla, sino también patologías propias de la mujer, ¿no? Sí. O después del parto, ¿cuánta gente tiene incontinencia urinaria, ¿no? Y va al fisio o a trabajar el tema de suelo pélvico. Es que me parece súper interesante, ¿sabes? Sí, sí. Yo creo que hay un despertar a todos los niveles. Bueno, de hecho, ahora las demandas que se están haciendo de formaciones, incluso, bueno, el otro día me hizo muchísima ilusión unas compañeras que eran educadoras sanitarias de la geriatría, ¿no? Que me decían, es que queremos saber el tema de las incontinencias, tal. O sea, en esta edad de la mujer, ¿vale? Por mucho que sean personas mayores, ¿qué podemos ayudar? O sea, ¿qué podemos hacer? Y era como, ostras, es que todas las edades son importantes. Son temáticas que únicamente salen a la luz, van saliendo a la luz un poco por fascículos, porque se está normalizando. ¿Cómo vamos a hablar de adaptar la alimentación al ciclo menstrual cuando ni siquiera se sabe lo que es el ciclo menstrual? Cuando hay un desconocimiento por parte de las propias mujeres de su ciclo menstrual y cuando por parte de los hombres nunca ha habido un interés de alguna manera de formarse por estas cuestiones, ¿no? Porque luego también está ese tema de formarse. ¿Qué cantidad de hombres se forman sobre cuestiones femeninas? Vosotras lo visteis, por ejemplo, en el curso. ¿Qué porcentaje de hombres hay formándose de ese tema? Si fuese deportiva, imagino que sería muy diferente, porque eso es para machos. Exacto. Y además es que esto es un súper error, ¿no? Porque es como, hostia, o sea, eres hombre y tienes consulta a mujeres, no te creas que porque tú eres hombre no tienes que saber de temas de mujeres, hablando en términos binarios. Pero bueno, supongo que Laura opina lo mismo. O sea, yo tengo la misma perspectiva. Yo creo que hay que ir un poco más allá, igual que pasa en el entrenamiento también, ¿no? O sea, si tienes mujeres también entrenando contigo, deberás, digamos, conocer el ciclo menstrual, ¿no? Creo que es súper fundamental. Es muy importante que los hombres, digamos, tengan interés. Yo, a colación de esto, no sé si habéis visto, pues esta semana se ha hecho viral en TikTok, ¿no? ¿Cómo reacciona un hombre cuando se introduce, digamos, un tampón en agua? Y a mí me sorprendía su cara de sorpresa, ¿sabes? Diciendo, ¿pero esto cómo funciona? Yo decía, ¿pero esta gente, o sea, vive en otra esfera o cómo va esto, ¿sabes? Ostras, pues no lo he visto, pero lo veré. Pues a mí me pareció muy, muy gracioso en el sentido de... Bueno, pues normal, ¿no? Pues no. Creo que los hombres tienen un gran desconocimiento ya no solo del ciclo menstrual, sino de la salud y de la higiene femenina. Yeah. Mira, Laura, voy a aprovechar, ahora que has hecho una alusión temporal, y también os decimos a todas las personas que nos estáis escuchando que este programa lo estamos grabando Chusa, Laura y yo el 11 de febrero, que es el Día de la Mujer y de la Niña en la Ciencia. Lo escucharéis más adelante, pero lo estamos grabando este día. Hace poco hubo una anécdota en Twitter, y es que salió de nuevo a la palestra una anécdota de la NASA, de un astronauta que iba a hacer una misión y que iban a tener que estar únicamente en la estación internacional 4 días, y ella adelantó que le iba a coincidir con su periodo y que iba a ser necesario que hubiera, ella pidió compresas específicamente, y le contestaron por correo electrónico, dice, gracias, vamos a anotar tu petición, con 100 unidades tendrás suficiente. Hombre, igual con 100 me puedo forrar el cohete espacial, ¿sabes? De compresos. Sí, sí, total. Y decían en Twitter, ojo, que esto era una petición de las mentes más brillantes. Pero es que, ¿por qué no preguntáis, Aitor? Yo te lanzo esta pregunta a ti, ¿vale? O sea, como hombre aquí presente, ¿qué miedo hay de preguntar, por favor? O sea, yo creo que la comunicación es súper importante, ya no solo a nivel de pareja o género binario, o sea, que pero hablemos, digamos, más allá, ¿no? Sí, bueno, ya que me haces una pregunta directa, aunque no es mi papel, también considero yo que soy un hombre bastante poco representativo en general, pero a mí me da la sensación, y ya que me has pedido mi opinión, que es un poco por el estigma del machismo. Es decir, es un poco el estereotipo, parece que, como siempre, en una sociedad machista hemos estado en primer plano, este interés por cosas de chicas, por banalizarlo demasiado, es como un tema completamente secundario. Y ese estereotipo que muchas veces cargamos a todos los niveles, desde que somos niños, desde que somos adolescentes, de esos son juegos de chicas, esos son preocupaciones de chicas, incluso en inglés que se habla del girl talking, ¿no? Incluso como eso es secundario, están haciendo cosas chismosas, como si los hombres no hablasen de tonterías, ¿no? Relacionadas con el género, del fútbol, del tabaco y de cuestiones como secundarias. Ese estereotipo es posible que también quede permanente en la parte sanitaria y que también, por lo tanto, todos los temas relacionados de salud con la mujer no se perciban tan prioritarios, cuando además no tiene ningún sentido, porque hasta un personal sanitario masculino podría darse cuenta de que sería vital para su ejercicio profesional. Es decir, es un poco, bajo mi punto de vista, estereotipo de quitarle importancia a cosas que son verdaderamente importantes. ¿Vosotras por qué creéis que sucede esto? Uf. Menuda pregunta que lanzas. Pues no lo sé, la verdad es que creo que es un poco también esa desconexión entre el mundo femenino, ¿no? O lo que se considera más propiamente dicho del nicho de la mujer, ¿no? Yo creo que tenemos que abrir un poco nuestra mente, ¿no? Hablamos un poco ya de individuos, ¿no? Y como profesionales tenemos que preocuparnos ya no solo por patologías propiamente dichas, ¿vale? Sino qué preocupación tienen tus pacientes, ¿no? Y si ahora mismo estamos viendo, pues, que la mujer está bastante involucrada, pues deberíamos formarnos en ello. Y también había una cosa que decir, ¿no? Y que no pasa nada, que entre profesionales, Chusa y yo lo hacemos, ¿no? Oye, si tenemos alguna duda o no somos capaces de llevar un caso, la derivación, digamos, entre nosotros debe ser prioritaria. Sí, el tema de derivar, yo me estoy poniendo muy seria con este tema, porque es que ayer mismo, por ejemplo, mismamente de compañeras que las quiero mucho, pero recibí como 7 audios, oye, es que tengo este caso, mira a ver si me ayudas, y ya dije, mira, es que si no lo puedes asumir, no lo hagas, porque primero me estás a mí drenando energía y es que estoy haciendo una intervención por WhatsApp, que eso no se debería hacer. Entonces, deriva, fórmate y cuando ya estés preparada, pues entonces ya te coges y coges los casos de amenorrea, de SOP, de dismenorrea, de lo que sea, pero tienes que ser, o sea, tienes que saber dónde están tus límites. Esto es así. Y que no pasa nada, que todos también, o sea, yo creo que, claro, que no pasa nada por derivar. Yo creo que quedas súper bien delante del paciente, ¿sabes? Todo lo contrario, exacto. De, oye, pues mira, yo digestivo, pues no controlo. Oye, pues mira, no pasa nada. Contigo miro la parte tal, pero vete con esta compañera, porque esa es otra que si supiéramos de todo, algo mal también estaríamos haciendo. Porque si ya me cuesta a mí de lo mío. Completamente, Chusa. Es que además lo que dices de derivar muchas veces sucede entre colegas, ¿no? De, oye, que no te tengo que hacer por mail el plan para otra persona, sobre todo cuando estamos hablando de temas generalistas. Lo hemos hablado alguna vez en Aleris, sobre todo con el tema de la vitamina B12, por ejemplo, en población vegetariana vegana. Y es, mira, una cosa es una duda puntual, lo entendemos perfectamente, y otra cosa es llevar temas ajenos. Ante todo, ya lo sabemos, la limitación deontológica de no coger pacientes que no seas capaz de abordar. Os quería preguntar si también lo que hemos dicho de esta limitación del interés por tipos de casos lo veis en otras temáticas que no sean estrictamente el ciclo menstrual, ¿no? Se puede entender quizás de que con esta perspectiva machista hay hombres que no se interesan por cómo adaptar una alimentación al ciclo menstrual, pero imagino que lo veréis también en otras áreas alrededor de la salud de la mujer, es decir, desde la lactación, la lactancia, el embarazo. Bueno, yo creo que poco a poco estamos más en boca, digamos, o pertenecemos un poco más a esos nutricionistas un poco en los focos, ¿no? Lo que pasa es que estamos muchos en la sombra, ¿no? Trabajando, digamos, a con pico y pala a hacernos un poco visibles. Pero también, bueno, o sea, tú, por ejemplo, Aitor, que tienes mucha visibilidad entre tanto el público general como el público, digamos, profesional, ¿no? Pues poco a poco, gracias, por ejemplo, a estos podcasts, nos estáis dando lugar, ¿no? Este espacio a contribuir, digamos, a hablar de temas que poco se hablan, digamos, en consulta o también a nivel profesional, ¿no? Que están un poco más velados, ¿no? Yo creo que lo bueno es que se está la gente dando cuenta de que necesitas una especialización. Es decir, tú puedes saber mucho, yo que sé, de digestivo, ¿no? Como comentábamos, o puedes saber mucho de deporte, pero si no integras la perspectiva de género, te estás quedando muy corto con el abordaje. Es súper importante que entiendas que las hormonas van a ser diferentes en un hombre y una mujer. Entonces, toda tu intervención va a tener que ir enfocada un poco en base a estas diferencias, ¿no? O sea, esto lo decía Carme Weiss-Llobet, que es una endocrina, que todo su trabajo se ha centrado en los sesgos de género, y ella decía que para que a las mujeres se les tratara con igualdad, se tienen que tratar sus diferencias. Y es que esto es así. O sea, no somos iguales que los hombres. Y me parece una frase brutal, porque ni en contexto social, como hemos comentado, ni en contexto biológico, ni en ningún contexto somos iguales. Ni las creencias, ni las cargas, ni las exigencias. Entonces tú no te puedes limitar solamente a decir, oye, ¿usted qué come o qué no come? Es que igual, yo qué sé, come eso porque tiene unas creencias de que tiene que estar delgada y precisamente por eso es por lo que está en amenorrea. Es decir, hasta me lo estoy inventando un poco, pero tienes que ir un poquito más allá. Sí, totalmente. Estamos hablando, por lo tanto, de una perspectiva un poco de transversalizar la condición de ser mujer. Es decir, no es que me especializo únicamente en alimentación de la mujer como si fuese una condición más, sino que esto lo debería llevar a todas las facetas de la vida. Claro, es que el enfoque biopsicosocial es indivisible de cualquier intervención sanitaria. O sea, tú no puedes ver a una persona únicamente por lo que come. Tendrás que ver cómo duerme, cómo, en qué trabaja, no sé, es que son cosas que deberíamos de tener ya el enfoque directamente de base y de ahí tejer nuestra intervención. O sea, está claro que no podemos saber de todo, pero en un contexto, o sea, si no tienes un contexto, no puedes hacer nunca bien tu trabajo. Laura, ¿a ti te gusta este enfoque que dice Chusa? Es decir, de no hay que solo especializarse como tal en alimentación de la mujer, sino que, oye, tú que haces digestivo, deberías tener digestivo con perspectiva de mujer. Tú que haces deportiva con perspectiva de mujer. Diabetes con perspectiva de mujer. ¿A ti te gusta eso? Por supuesto. O sea, es que creo que va súper relacionado. Es decir, a nivel, digamos, fisiológico y endocrino, lo que decía Chusa, ¿no? A nivel hormonal o sea, es que está todo ligado. Las hormonas tiroideas influyen en el ciclo menstrual, por ejemplo. Si tengo una mujer que es hipotiroidea, pues seguramente a lo mejor tiene alteraciones de regla, ¿no? Creo que deberíamos tener inquietud, ya no solo por centrarnos en cosas propiamente dichas de la alimentación, sino, por ejemplo, a nivel endocrino, pues estudiarlo un poquito más en profundidad. Yo recuerdo, no sé ahora cómo está, digamos, en la universidad, pero el tema de anatomía o endocrinología no se daba en la carrera. Yo te lo puedo confirmar, que lo estoy haciendo. Nada. Por eso te pregunto, digo, no lo sé, pero me parece que hay una desconexión brutal entre lo que realmente nos vale, digamos, en consulta con lo que se le da en la universidad. O sea, es que no tiene nada que ver. Y luego te das cuenta, a mí, por ejemplo, de las asignaturas que más rollo me parecía y que luego más he utilizado es bioquímica. Dices bioquímica, que te la pintan súper mal, pero dices, joder, es que para comprender cómo funciona el cuerpo tengo que saberlo, o a nivel fisiológico o a nivel fisiopatológico, si me voy a dedicar a clínica, creo que tenemos que ir mucho más allá. Y si estoy atendiendo, digamos, me quiero especializar en nutrición deportiva, vas a tener tanto hombres como mujeres. Y si no conoces, digamos, cómo funciona, digamos, el cuerpo de la mujer o a nivel hormonal, pues eso, los estrógenos, ¿no? O qué influencia tienen, pues al final vas a estar sesgando un poco tu material o cómo vas a trabajar con esa paciente que tienes delante, ¿no? No le vas a dar, digamos, una correcta o actualizada, digamos, recomendación. Exacto. Es que esto ya viene de base mal. O sea, bueno, yo ya os digo, estoy en cuarto de Nutri y en ningún momento he visto que se hable en endocrinología de, bueno, más allá del ciclo, de cómo impactan los estrógenos en el eje tiroideo, ¿no? Por ejemplo, o cómo el hiperestrogenismo puede estar relacionado con, yo qué sé, sangrado abundante, o cómo, y dices, jolines, es que luego yo en consulta lo que voy a tener es a una persona pues con estos problemas y no voy a saber tejer de dónde vienen los tiros, ¿no? Porque, ostras, está claro que luego hay que profundizar y estudiar mucho más, pero un mínimo, ¿no? De decir, oye, chicos, pues poned la pregunta del ciclo, ¿no? O sea, ya te digo, yo trabajando en un ambulatorio que he estado 2 años en lo que es el programa informático, en ningún sitio ponía pregúntele a la mujer por su regla, ¿no? O por su ciclo, o por si tiene la menopausia. Y decía, jolines, es que hay hasta preguntas súper absurdas como la talla de zapato, ¿sabes? Y digo, y es que ni esto. Digo, es que mira, si está invisibilizado que ni siquiera está reflejado en ningún sitio, ¿no? O sea, preguntamos estado civil, pero no preguntamos si se está tomando la píldora. Exactamente, por ejemplo. Y es como, joder. A mí, no sé, ¿te pasa a ti también, Chus? Bueno, quizás a ti, ¿no? Porque vas muy destinada a temas de patología mujer y tal, y ciclo menstrual. Pero me pasa que cuando pregunto sobre patologías en la primera consulta con la paciente, nunca dicen o cuando tienen alteraciones de regla. No, es como, ah, sí, es verdad. Me acabo de acordar que hace 6 meses que no tengo la regla. Y tú dices, bueno, a ver, esto creo que deberíamos también poner el foco, que poco a poco ya se está visto y ya tenemos un poco más claro de que estas cosas no son normales, ¿no? No deberíamos normalizarlo, ¿no? Pero a veces te sorprende, ¿no? Sí, bueno, también cuando preguntas, ¿y tu ciclo está bien? Ay, sí, el mío es súper regular. Y dices, ¿pero tomas píldora anticonceptiva? Ah, sí. Y dices, ah, vale. O sea, también es como de vale, que igual en tu caso está súper bien indicada y todo, pero que no sabes tampoco que lo que realmente tienes es un sangrado que no es una menstruación. Entonces esto hay que considerarlo. Yo creo que eso no lo tienen claro la gente. Bueno, como te dicen que te regula la menstruación, o sea, te regula el ciclo, pues tú piensas, ah, vale, pues como me lo ha regulado, esto es un ciclo saludable porque me estoy tomando la píldora. Claro, es que hay muchísimo desconocimiento. Habéis abierto un melón hormonal súper, súper interesante, porque claro, habéis hablado de un eje tiroideo que muchas veces es desconocido y os voy a pedir una justificación, porque fijaos, estamos hablando de perspectiva de mujer, estamos hablando de estas cuestiones del ciclo menstrual no tan conocidas. Disteis esa formación sobre el abordaje integral en la salud de la mujer, pero este año os hemos llamado a las dos desde Academia Leris para dar un curso ahora en marzo de nutrición y alteración de los hidratos de carbono. Y dirás, ¿qué tiene que ver? A lo mejor hay algunas personas que se piensen qué tiene que ver, pero verdaderamente nos damos cuenta que esto está íntimamente relacionado. Por ejemplo, tú, Chusa, vas a hablar, y también nos has hablado alguna vez, del síndrome de ovario poliquístico, del síndrome previo a la propia menstruación, ¿no? El síndrome premenstrual, dismenorreas, acné. ¿Qué tiene que ver todo esto con los hidratos de carbono? ¿Qué le podrías decir a la gente? Bueno, yo estoy como loca por hacer este seminario porque llevo como 700 diapositivas y voy a tener que recortar un montón porque no me van a dar las horas. Pero bueno, el tema, claro, es que al final el ambiente hormonal impacta en nuestro metabolismo. Luego también a nivel biológico la finalidad de la mujer es reproductiva, por tanto el almacenamiento de grasa no tiene nada que ver, ¿no? En la forma en la que se gestionan los lípidos, o sea, todo el tipo de ingesta, cómo puede afectar un ayuno a un eje hormonal. O sea, todo esto hay que tenerlo claro, ¿no? Cómo las pautas así estandarizadas, pues a veces en algunas personas están bien y en otras están mal. Y luego en el tema del SOP, que tengo muchísimas ganas también de meterle caña a este tema, cómo realmente aquí hay un problema de metabolismo de los hidratos y no necesariamente la persona tiene que ser obesa. Que hay muchísima confusión aquí con esto, ¿no? Uh-huh. O sea, en plan, te sobra peso, tienes que adelgazar. Pues es que igual no solamente hay que mirar eso, son muchas cosas. Así que tengo muchas ganas. Y luego, por ejemplo, a colación con esta última frase que has dicho, hay otras hormonas que no están ligadas al propio ciclo menstrual que también pueden influir, ¿no? Uh-huh. En, por ejemplo, resistencias a la insulina, por ejemplo, ¿no? Lo que decía Díaz. Exactamente, la insulina, leptina, todo esto, sí, sí, hay mucha mandanga. Exacto. Entonces, lo que decías, ¿no? Hay gente con sobrepeso y con obesidad que tienen alteraciones, ¿vale? Pero es que van mucho más allá, o sea, es decir, no solo tenemos que mirarnos sota, caballo y rey, hay que tener una perspectiva un poco más amplia en este sentido, ¿no? Exactamente. Completamente. Ahora sí que se ha puesto, como parece, más de moda en las formaciones o que se puede señalar de una manera más específica el SOP, ¿Es porque se está viendo como una oportunidad profesional y por eso la gente dice, me voy a formar en SOP? ¿Creéis que está también brotando este número de casos porque antes no existían? ¿O es porque se está visibilizando? ¿Por qué ahora hay tantas pacientes con síndrome de ovario poliquístico? Vamos, esta pregunta me flipa porque de hecho estoy investigando muchísimo sobre el SOP y su ancestralidad. O sea, realmente es... se piensa, vale, esto es una hipótesis, que el SOP en su momento, vale, ancestralmente, fue algo que hizo que las mujeres pues tuvieran menos hijos y realmente tuvieran más fuerza, ¿no? Porque es un estado de hiperandrogenismo. Entonces es un gen, vale, una serie de genes que tampoco están identificados, que a día de hoy son algo que no nos beneficia, pero en un contexto evolutivo realmente sí que fue una ventaja. Entonces es súper interesante, ¿no? Ahora también somos más mayores, ¿no? A la hora que queremos quedarnos embarazadas, se medicaliza muchísimo el ciclo menstrual, por tanto hay SOPs que han estado tapados durante tiempo y luego aparecen, el estilo de vida, o sea, que realmente el SOP es un nombre que es un cajón desastre. O sea, realmente yo creo que es una patología que no se puede... O sea, se debería de individualizar en cada una de las pacientes. El nombre es como recoger unos síntomas, pero... Ya, como algo más genérico, ¿no? Exactamente. Luego las clasificaciones nadie se aclara. Depende de qué criterios o diagnósticos utilices, te da SOP o no. Es complicado, ¿eh? O sea, realmente es un temazo. No sé por qué lo hacen, pero bueno, a mí ya me va bien que se hable porque es difícil. ¿Qué es lo que más habéis repetido en consulta o en divulgación sobre temas de salud y mujer y estáis ya cansadas de repetir siempre, de decir, buah, es que es la misma cantinela de siempre y a la gente le cuesta todavía que le entre en la mollera? ¿Cuál sería esa frase? Yo voy a decir algo que no tiene mucho que ver, pero paciencia. O sea, paciencia. Las mujeres, no sé, lo quieren todo ya. Si tienes, o sea, llevas con una menorrea de 6 meses, no pretendas que todo se solucione en 2 semanas. Es que acabamos de empezar a trabajar. Pero paciencia. O sea, todos los caminos llegan a Roma, pero es que tenemos un proceso. Y bueno, pues hay que poco a poco, digamos, interiorizar que los cambios tienen que ser más a largo plazo y cambiar el estilo de vida, ¿no? Lo que decía Chusas, es que influye también... Pues la forma en la que vivimos actualmente, en que vivimos en un contexto que estamos en una pandemia y que estás encerrado en tu casa todo el día, ¿no? Entonces vamos a también tener un poco de paciencia. Yo estoy cansada un poco de decir esto, entendedme, lo pongo entre comillas, ¿no? No estoy cansada, agotada de este tipo de mensajes, pero creo que como profesionales también tenemos que poner un punto de cordura en esto, ¿no? Que a veces que vendemos como inmediatez y tenemos que transmitir un poco de relajación. Esto es complicado porque al final cuando intervienes en estilo de vida, pues es lo que tú dices, ¿no? No me tomo una pastilla y mañana ya me encuentro bien, o tengo dolor y mañana ya me encuentro bien. Son cambios profundos y muchas veces vienen de la mano de cambios a nivel emocional o incluso de ayuda psicológica, ¿no? La adherencia, tú no puedes coger y darle un plan a una persona que está con amenorrea por un problema de trastorno de la conducta alimentaria y pretender que al día siguiente te esté consumiendo 600 calorías más. O sea, aquí o se trata el problema de base o es que va a ser un fracaso absoluto. Ajá. Yo creo que hay que, lo que tú decías, ¿no, Chusa? Que hay que individualizar. Una cosa es lo que decimos en lo que vosotros publicáis más en redes, ¿no? Que va para una población general, ¿no? Y luego cuando te encuentras un caso delante, decir, bueno, esto es lo que dicen los libros, bien, vale, pero vamos a hacer esto porque genera mayor adherencia, aunque no sea 100% lo que normalmente se debe hacer, ¿no? Pero es que, claro, en consulta los consejos van individualizados a cada persona y eso creo que los pacientes tienen que tener paciencia, ¿vale? Que no pasa nada, ¿vale? Que en un mes no vamos a conseguir las cosas, pero a lo mejor en 3 meses de trabajo o en 6 meses de trabajo, ¿cuántas veces hemos conseguido pues que los ciclos vuelvan más o menos a la normalidad, que amenorreas, por ejemplo, por déficit energético vuelvan a recuperar, digamos, la confianza con ciertos grupos de alimentos? Creo que eso es fundamental, o sea, son objetivos medibles, ¿vale? Pero son objetivos medibles de salud. Está claro que hemos hablado de individualizar, de su importancia, pero ¿podríais compartir cada una un ejemplo de adaptación que muchas veces repetís acorde al ciclo menstrual. Entiendo que cada persona es un mundo y que lo haréis acorde a la persona, pero seguro que decís que hay un patrón que se repite. Mira, normalmente a muchas pacientes les hago esta variación en el entrenamiento o esta variación en el porcentaje de macros o intento meter esta clase de alimentos. ¿Podríais decir cada una un ejemplo de adaptación que soláis hacer mucho para que la gente que esté muy pez tenga un ejemplo más aplicable? Sí, los hidratos de carbono. Creo que es una gran batalla que tenemos con nosotras mismas, ¿no? El consumo de hidratos de carbono, dependiendo del entrenamiento y del ciclo menstrual. Es fundamental, digamos, que depende de la fase del ciclo donde se encuentre la mujer y del tipo de entrenamiento que haga, podemos aumentar o disminuir los grupos de carbohidratos, que han sido demonizados muchísimo, que pueden ser ciertas estrategias para conseguir una disminución de porcentaje graso, pero en personas que realizan actividad física es fundamental y se puede adaptar, ¿vale? Por ejemplo, pues eso, cuando estamos más en la fase folicular, podemos aumentar los grupos de carbohidratos y más en la fase lútea disminuirlos simplemente por temas de rendimiento y de hormonas, ¿no? A nivel hormonal influyen. Yo, por ejemplo, yo dibujo el ciclo menstrual, ¿vale? Lo dibujo con la paciente delante y le digo, mira, esto es así porque los estrógenos aquí están aquí y tal. Entonces, cuando lo ven de forma visual, lo entienden. De la otra manera, pues siempre están un poco como reticentes de decir, jo, es que los hidratos de carbono por la noche o yo qué sé. Pero depende del tipo de entrenamiento y la fase que estés. Creo que eso es lo máximo que repito y repito y vuelvo a repetir. Sí, bueno, yo también el tema de las grasas, ¿no? O sea, la parte de hidratos ya es una lucha continua, pero las grasas también solemos, en general las mujeres, como tenerlas ahí de, uy, grasa voy a engordar, ¿no? Y yo les hago entender, ¿no?, que son saciantes, que además son las que van a fabricarse a partir de ellas las hormonas sexuales, ¿no? Porque todo viene del colesterol, tal, bueno, y de alguna manera pues intentas aumentar esa densidad calórica con grasas de calidad. Pero bueno, es lo que comentáis, cada caso es un mundo y ahora la tendencia es más a la carbofobia. Vale, genial, pues iremos ampliando más también sobre el papel de las diferentes fases, de las diferentes proporciones, que me parece súper súper interesante. Yo os escucharé encantado también en esta formación. ¿Cuáles creéis que son ahora mismo las mayores tendencias, lo que es más puntero dentro de este campo? ¿Hay algo que pensáis que va a ser, pues, como que esté muy de moda? También recientemente se hablaba mucho de adaptar el ejercicio al ciclo menstrual. ¿Creéis que se nos escapa algo que podáis recomendar y decir, creo que esto va a ser muy interesante los 2-3 próximos años? Bueno, yo lo que estoy viendo que ahora es verdad que hace como un año o así estaba como muy de moda el entrenamiento con el ciclo. Yo realmente en esto veo un error garrafal y es que estamos estandarizando el ciclo como si fuera algo que es así y punto. Cuando realmente el ciclo va dentro de un andamiaje de otros ejes, ¿no? El eje adrenal, el eje tiroideo, incluso el eje intestinal. Quiero decir que hay mutaciones, o sea, quiero decir, hay tantísimas cosas que hacer una estandarización, aunque sea divulgativa, a veces confunde más que ayuda. Porque muchas mujeres dicen, ay, es que yo el día que estoy ovulando tendría que estar entrenando fuerza y a mí no me da la gana. Pues también es un proceso inflamatorio, es que igual ese día a ti no te apetece entrenar y te apetece, yo qué sé, bailar. Entonces, aquí está el doble filo, ¿no?, de divulgar con una información estándar y estandarizar un proceso súper complejo. Y creo que la tendencia va a ser la menorrea. Bueno, la menorrea ahora está en súper auge porque también hay muchísimas mujeres con el ciclo suprimido que los médicos les han dicho que está bien y que no pasa nada y ahora se están dando cuenta que no, que es algo bastante más complejo y profundo. Sí, yo estoy de acuerdo con Chusa que lo que más vemos ahora mismo tema de amenorreas, simplemente porque se han dado cuenta y dicen, ostras, es que yo con la píldora 10 años de mi vida, ¿no? Y ahora acabo de leer que no es un sangrado real, ¿no? Sino que está ocasionado, digamos, por la medicación. Entonces yo creo que también vamos a tirar un poco por ahí. Y no sé, también yo ahora mismo la tendencia que me estoy encontrando muchísimo en consulta es la relación que existe entre TCAs y, bueno, influencia ya en el ciclo menstrual, evidentemente, pero la pandemia ha traído consecuencias muy negativas, ¿vale? Y entre ellas están sacando a la luz pues muchísimos trastornos de conducta alimentaria que están influyendo al final de forma secundaria en patologías propiamente dichas de la mujer o temas de amenorreas. Entonces yo es, digamos, un poco la tendencia que nos estamos encontrando más en consulta. ¿Cómo incluimos a la psicología en toda esta ecuación? En todo. ¿Qué nivel de personas que tenéis en consulta? Si dijese podrían verse beneficiadas por terapia psicológica, sé que me vais a decir el 100%, porque todas lo necesitamos. Sí. Pero que digáis, ¿sería prioritario dentro de sus objetivos? Y desgraciadamente la persona no lo ve como una prioridad, no he conseguido dar en la tecla para derivarla a las personas, a las psicólogas con las que trabajo. ¿Qué porcentaje creéis que queda ahí diciendo qué pena que no hagas psicoterapia? Pues yo diría, de las amenorreas, que es prácticamente lo que más tengo, te diría que un 80% se creen que lo están haciendo todo bien y que no necesitan ayuda psicológica. Y cuando empiezas a rascar, tienen un montón de creencias con el peso, con los alimentos, con todo esto. Yo sí que es verdad que en una primera instancia les sugiero, pero como es abrir un melón, que a veces pues tampoco es el momento, ¿no?, abrir muchos frentes, les digo, bueno, vamos a proponer un plan, vamos a ver si te adhieres, si te va bien y si estás haciendo los cambios, y si ves que los cambios te están costando es porque hay algo que no nos está dejando cambiar. Entonces les explico muy bien por qué es la intervención, que entiendan por qué hay que aumentar hidratos, por qué hay que bajar igual los entrenos en ayunas, ¿vale?, todas estas cosas, y ellas mismas, muchas son las que vienen y dicen, chusa, tenía razón, necesito ayuda porque no me puedo adherir a este plan porque tengo problemas para seguirlo. Entonces, no es que se lo intentes calzar, sino que es también hacerles ver ellas mismas, ¿no?, que despierten y se den cuenta que una ayuda a este nivel pues les puede venir muy bien. Sí, yo, por ejemplo, la primera consulta, lo que decía Chusa, pues hombre, cuando conoces a alguien de primeras, pues no se lo sugieres tan abiertamente, ¿no? Pero conforme van pasando, digamos, las consultas, sí que quizás volvemos a tocar el tema, ¿no? Es decir, oye, mira, creo que se nos está escapando algo, o incluso yo, por ejemplo, con Patricia, que es la psicóloga que trabaja conmigo aquí en Aleris, mando un registro de emociones, ¿vale? Yo sé que no tiene nada que ver con mi campo, pero es un trabajo que ya hace conmigo antes de ir a Patricia, entonces ya lo lleva relleno, ¿no?, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que es importante que destaquemos que el trabajo, digamos, multidisciplinar enriquece ya no solo a nivel profesional, como puede ser nosotros, sino al paciente, ¿vale? Cuanto más armas le demos, irá a la batalla con todo, con medio ganado, ¿sabes? Entonces, creo que es fundamental el trabajo a nivel psicológico, lo que decía Chusa, es que cuesta mucho a veces esa resistencia al cambio, ¿no? Decir, no, si yo lo hago perfecto, bueno, vale, pero vamos a ver qué podemos hacer, ¿no? Claro, y además darles como un poco el espacio de que ellas mismas lleguen a la conclusión, ¿no? Porque también estamos en un sistema en el que parece que tú vayas y el médico esté por arriba tuyo y te diga lo que tienes que hacer, ¿no? O, bueno, digo médico, como puede ser nutricionista, cualquier otro profesional sanitario, que, bueno, pues hablarles un poco también como personas actientes, ¿no? O sea, en vez de pacientes, pues que sean activistas de su propia salud y se den cuenta que, oye, pues si estamos haciendo un plan y no acabo de ver resultados, pues oye, vamos a probar con otra terapia o con otra cosa. Entonces, sí, pues bueno, dejar tiempo. Y luego, por ejemplo, lo que tú decías, ¿no?, Chusa, de la empatía que tenemos con los pacientes, ¿no? Muchas veces esa distancia que han tenido o hemos tenido cuando éramos jóvenes con respecto al médico, creo que esa barrera se tiene que ir demoliendo un poco, ¿vale? Es decir, nosotros tenemos que ponernos en el punto de vista del paciente, transmitir las cosas como nos gustaría que nos las transmitieran a nosotros, ¿no? Y transmitir ese punto de decir, oye, mira, yo tengo ya confianza contigo, creo que sería interesante que pues trabajáramos a nivel psicológico, ¿no? Y que no pasa nada por sugerirlo y perder, digamos, toda la vergüenza del mundo, porque en realidad lo que estamos pensando es lo mejor para ti. Exacto, y escuchar, que muchas veces anteponemos las analíticas, las pruebas del SIBO, las pruebas de la intolerancia de no sé qué, y luego solamente tienes que escuchar, ¿sabes? Y darte cuenta de que con una historia clínica completa, ¿no?, con las preguntas que le estás haciendo, contextualizar esa analítica es mucho más fácil, ¿no? Porque muchas veces es ¡pum!, vemos un valor alterado y ya está, ya, pero ¿en qué contexto está este valor, no? Por ejemplo, las amenorreas, las analíticas dan miedo cuando las ves, pero si entiendes que es un momento de emergencia energética, pues ya como que te relajas un poco, ¿no? O sea, que también esta parte, no sé, a mí siempre me gusta ver primero que me explique todo y luego ya vemos las pruebas, porque si no ya es como que me condiciono, ¿sabes? Sí, sí, que te cuente su historia. Es que qué importante es que te cuente su historia. O sea, yo cuando, bueno, ¿por qué vienes aquí, no? Entonces ya es como cuando ya se abre, digamos, la compuerta, ¿no? De decir, mira, te cuentas toda su historia. Entonces creo que es importante que las pacientes se sientan escuchadas, ¿no? Eso es fundamental. Y más que también, no sé si tú opinas lo mismo, Laura, la parte de psicología, ¿no? Que siempre decimos al paciente, pero es que yo creo que nosotros como terapeutas también deberíamos de formarnos un poquito a este nivel, ¿no? O sea, yo por ejemplo he hecho algunos cursos de comunicación estratégica, ¿vale? O sea, todo este tema, y ostras, yo es que esas herramientas para mí son oro, ¿no? O sea, la persuasión, todas estas historias, yo qué sé, romper de repente... La entrevista motivacional un poco, ¿no? También. Exacto, es fundamental también nosotros como personas que estamos guiando en un acompañamiento de salud, tener unas mínimas herramientas, ¿no? Y decir, bueno, pues lo que tú has dicho, ¿no? Vamos a hacer un registro de emociones. Vale, aunque no soy psicóloga, pues oye, pues vamos a ver por aquí qué podemos sacar. Sí, yo siempre he trabajado con psicólogos desde, ya no solo de Aleris, sino en anteriores trabajos también. Y yo había veces que me reunía con ellos o con ellas y decía, a ver, ¿cómo puedo mejorar en este paciente, ¿no? ¿Qué armas o qué herramientas me puedes enseñar para que yo conecte con él, ¿no? O con ella. Claro. Y creo que es súper interesante que nos den esa perspectiva a nivel psicológica, ¿no? Y que es como cuando decimos que un nutricionista que no sabe cocinar, pues bueno, pues esto es igual, ¿no? Que un nutricionista que no sabe de psicología, joder, es que tienes un paciente delante. Creo que es importante que nos preocupemos por ese tipo de detalles, ¿no? Sí, sí, sí. En toda esta perspectiva que estáis hablando de mover a la paciente, ¿no? A la mujer de un sujeto pasivo a un sujeto activo de su propia salud, hay una de las temáticas de las que más se habla, más se está empezando a denunciar, que es la prescripción de la píldora un poco como caramelos, ¿no? Recientemente escuchábamos en el podcast de Barbie Japuta, en el que participa también nuestra directora Lucía Martínez, una crítica que decía una oyente que es el primer método de incluso de planificación familiar que le ofrecían a las mujeres. ¿Creéis que se prescriben con demasiada ligereza? Bueno, yo aquí tengo dos sentimientos encontrados, ¿vale? Por un lado está el que tú quieras utilizar este método como anticonceptivo y que totalmente, si tú tienes la información y te han hecho los controles y todo está bien, pues eres tú la que tiene que decidir. Y luego, por otro lado, es darla como intervención para un problema que no está... investigado en profundidad. Por ejemplo, si a ti te dan la píldora porque tienes un dolor menstrual muy fuerte, es una dismenorrea secundaria por endometriosis, pues seguramente en este momento esté bien prescrita, ¿no? Porque esta es otra de las cosas, ¿no? La píldora no siempre es mala. Pero, por ejemplo, si te dan la píldora en una menorrea, realmente no estamos atacando el problema. Entonces aquí está el doble filo. ¿Se prescribe con ligereza? Probablemente sí, porque no se tiene tiempo de investigar en la causa, pero no siempre está mal prescrita. Entonces, esto es un poco, este es el mensaje que yo siempre intento. Yo creo que el mensaje que manda Chusa es fundamental, ¿no? ¿Cuántas veces también te encuentras en consulta gente que no quiere tomar tratamientos anticonceptivos por patología? Pero es que hay veces que es necesario, ¿no? Lo que decía Chusa. Entonces, es que depende. La respuesta es un poco depende. Yo, de hecho, no sé si a ti, Laura, te pasa. A mí me vienen muchas mujeres con endometriosis que se quieren quitar la píldora porque quieren abordar su patología con estilo de vida. Y entonces digo, bueno, pues vamos, cuéntame, ta, ta, ta, toda la historia y al final acabamos concluyendo ambas que es que la píldora en su caso es beneficiosa. Porque si vamos a quitar algo que nos está beneficiando, vamos a empeorar en calidad de vida y además vamos a tener que hacer cambios súper profundos que no sabemos si van a ser efectivos, es que en este caso ser ir un paso hacia atrás. O sea que si es beneficiosa, pues se queda y si no, pues hay que seguir buscando y ya está. Claro, sí, sí, totalmente. O sea, la respuesta, Aitor, yo creo que es depende del caso. No irnos a los extremos, ¿vale? Es decir, o es malísima o es buenísima, tampoco, ¿sabes? Yo creo que en esos grises, digamos, está el enriquecernos. Sí, sí, está claro, ¿no? La conveniencia dependerá de la persona. Las críticas que quizás escuchen es que a lo mejor en salud femenina o en farmacología femenina quizás se contemple muchas veces como primera salida, ¿no? Como primera opción por mucho personal sanitario sanitario, al igual que bueno, también bien se hablan de potenciales terapias o potenciales alternativas, ¿no?, farmacológicas que se han quedado en el camino, incluso métodos anticonceptivos basados en el hombre, porque iban a tener los efectos secundarios que tiene la propia píldora para mujeres. ¿Cómo manejáis en consulta esos efectos secundarios? ¿Creéis que de verdad estamos ante unos problemas muy graves, problemas que se exageran, problemas que hay que tener en cuenta, que por lo tanto, oye, es que es prioritario preguntar esto en consulta? ¿Qué le diríais a todas las personas que os están escuchando que no preguntan si hay terapia hormonal precisamente porque no lo consideran que es prioritario? ¿Podríais poner un ejemplo y decir, mira, sirve para esto? Pues, a ver, yo, por ejemplo, el tema de la endometriosis lo veo clarísimo. O sea, es una patología que el abordaje es súper complicado y sí que es verdad que con el estilo de vida se puede mejorar, pero acaban con medicación. Por ejemplo, sangrados muy abundantes en los que la mujer está anémica, pues igual sí que se puede dar durante una temporada hasta que recuperas un poquito esos depósitos de hierro, tal, y después ya pues miras a ver por qué está pasando todo este problema de sangrado abundante y si se puede solucionar o no. O sea, que es que realmente la prescripción va a depender mucho de hasta cómo te afecte, ¿no? Hay mujeres que la toman por simplemente anticoncepción y tienen efectos secundarios, los que ellos le llaman leves, ¿no? Los que hay dolor de cabeza, se queda vaginal, todo esto, que realmente el impacto es mucho más importante para la mujer que igual decir, bueno, pues mira, voy a utilizar un preservativo y ya está. Pues sí. Entonces, claro, es que hay efectos y efectos. Hay mujeres que la se queda vaginal no la soportan porque, oye, les baja la libido, tal, tal. Exacto. Y prefieren otro tipo de métodos. O sea, que podemos decir que hay implicaciones emocionales también, ¿sabes? Que tanto. A nivel social, o sea, si te influye, digamos, con eso, la sequedad vaginal, pues a lo mejor pues no te interesa, digamos, tener un método anticonceptivo, ¿no? Uh-huh. Por el contrario, podemos decir también que yo creo que se utiliza en exceso, por ejemplo, lo que hemos dicho antes en temas de amenorreas y sobre todo sin saber la causa. Es decir, bueno, pues como no le baja la regla, lo primero que hago es darle, digamos, la píldora anticonceptiva o el método anticonceptivo que quieras. Y dices, yo siempre lo explico un poco también en consulta, que es como poner un parche a algo que no está solucionado. Uh-huh. Y que me parece bien que si lo haces como método anticonceptivo está bien, ¿vale? Pero que realmente luego tendremos que trabajar, digamos, todo lo que hay detrás. Exacto. Genial. Llegamos ya a la parte final de la entrevista. Os querría preguntar por un tema de formación. ¿Qué es lo último que habéis aprendido cada una de vosotras que os ha parecido así como muy llamativo dentro de esta área? Que hayáis dicho, ¡buah! ¿Hasta qué punto llegan las implicaciones? Me ha gustado mucho este último paper, me ha gustado mucho esta última cuestión sobre la que me he formado. Sea cual sea la temática relacionada con salud de la mujer. Yo, a mí esto me pasa cada día. O sea, yo cada día digo, ¡guau, ostras! Digo, ahora la microbiota, resulta que el estroboloma, ¡guau, el estrógeno se puede metabolizar! ¡Guau! No sé, yo ahora, por ejemplo, el que leí ayer era preparando justamente el seminario de Aleris, estoy con la parte de síndrome premenstrual, todo el tema de la implicación del calcio con los niveles estrogénicos, ¿vale? Bueno, cuando hay un hiperestrogenismo, hasta qué punto puede que una suplementación con calcio pueda disminuir el tema de síndrome premenstrual. Esta parte me parece brutal, ¿no? Y la vitamina D, que también es algo que le estoy metiendo mucha caña y parece que hay ahí bastante que decir a nivel de endometriosis, de SOP, de dismenorrea. Yo, pues un poco por la línea de Chusa, yo gracias a preparar también el tema de endocrino, pues la verdad es que todas las implicaciones endocrinas, cómo actúan a nivel de ciclo menstrual, o sea, me parece muy interesante ya no solo el eje tiroideo, sino otros ejes que, bueno, que al final, pues bueno, tienes que refrescar un poco el conocimiento si dices, jo, madre mía, esto lo podemos usar y consulta de esta manera o de esta manera, ¿sabes? Y creo que está todo como muy conectado, ¿no? El tema de digestivo, la microbiota, todo eso yo creo que tiene que llegar, o sea, estamos como en pañales, sí. Y todavía queda mucho campo, digamos, por ver y por actualizarnos, y que recordemos que esto está, digamos, completamente variando de forma progresiva. Exacto. Yo muchas veces lo que me doy cuenta es que al final, por mucha friquerío que lleve con papers y con historias, todo acaba con duerme bien, haz bien de vientre... O sea, come más o menos equilibrado, tal, y hace un poco de deporte. Claro, y dices, jolines, es que al final acabo soltando la misma murga, pero con toda la implicación que hay detrás, que bueno, se tiene que entender, ¿no? Pero al final es esto, o sea, cosas fáciles que en realidad no son tan fáciles de hacer. A la hora de la práctica, lo más fácil a veces es lo más difícil. Totalmente, sí, sí. Si tuvierais que pedirle un deseo al 2021, no deseo el típico de que no seas como el 2020, no, se da por hecho. Un deseo al 2021 sobre salud de la mujer, algo que dijeseis, esto es lo más prioritario que tenemos que cambiar ahora mismo las profesionales sanitarias. Esto debería ser conquistable en este año en curso. ¿Cuál sería? Yo lo que le pediría al 2021, como profesionales que nos dedicamos a temas de salud de la mujer, sobre todo es trabajo en equipo, creo que es fundamental, y escuchar al paciente lo que tiene que decir. Creo que para mí eso son dos armas principales que podemos utilizar en consulta, y al final el paciente nos tenemos que centrar en él. Simplemente decir esto, y que si todos me estáis escuchando, todos los profesionales de la salud, pues que este campo es súper bonito y que trabajar con profesionales a tu lado enriquece muchísimo. Pues yo más o menos lo que ha dicho Laura, y sobre todo eso, hacer un llamamiento al sector masculino, que sean temas de mujeres, no quiere decir que ellos no tengan que estar actualizados en temas de perspectiva de género, ¿no? O sea que realmente para ser un buen profesional de la salud necesitas conocer esas diferencias, sobre todo porque son fisiológicas. O sea que, partiendo de esa base, pues bueno, todo lo que se pueda ir añadiendo a ese 2021 y que enriquezca, bienvenido. Fantástico, pues nos quedamos ahí con vuestros deseos. No sé si hay algo que queráis decir antes de que lleguemos a la despedida del programa, algo que se os haya quedado en el tintero y queráis dejar claro como último mensaje, ahora que os está escuchando la gente que está suscrita al podcast. Pues yo solamente darles las gracias, porque si habéis llegado hasta aquí es que os interesa el tema y que si os interesa, pues bueno, que os sigáis formando y que realmente vienen proyectos muy chulos y que os vais a poder aprovechar de ellos. Así que, nada, muchas gracias. Yo, para finalizar, pues daros las gracias también a Leris como ventana, digamos, de exposición a este tipo de temas. Uh-huh. Dar las gracias a Chusa, que siempre es un placer trabajar contigo. Y bueno, que nos podéis encontrar y que somos muy majas. Exacto, eso sobre todo. Pero tampoco os paséis. Eso. Bueno, pues... pues muchas gracias a las dos. Un día como hoy, además el 11 de febrero que grabamos esto, era un compromiso además todavía más grande del que ya tiene esta empresa de seguir visibilizando vuestro trabajo. Y aprovechando además que estamos en tiempos convulsos y siempre lo decimos, hoy hemos querido recordar además en redes sociales que la mayoría de nuestro profesorado, de hecho el 71% del profesorado que hay en Aleris y en el Máster Aleris y en nuestros cursos, son mujeres. Sabemos que esto no es la norma. A veces nos encontramos algunos carteles de cursos, de formaciones que son un auténtico campo de testosterona, por decirlo con el eufemismo. Y nos vamos a despedir con una de las frases de Simone de Beauvoir, porque además vivimos en tiempos convulsos y como decía esta gran filósofa, solo necesitamos una crisis social, una crisis política para que se vuelvan a poner en entredicho los derechos de las mujeres, por un futuro en el que tengamos más perspectiva de género, como habéis dicho las dos, y en el que sea cada vez más común encontrarnos a grandes profesionales como vosotras dos, con el altavoz que os merecéis. Nos vemos en el próximo programa y muchas gracias a las dos. Gracias. Muchísimas gracias. Un saludo.